Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos Los Enanos de Quíbor, segunda parte. En 1530, Nicolás Federman recorrió el camino desde Coro hasta Acarigua. En ese deslumbrante y arduo recorrido, tropezó con la nación de los Ayamanes. Estos indígenas eran pobladores de las tierras situadas en las montañas de Parúpano y Moloturo, donde quedará el pueblo de San Miguel de Ayamanes, distrito Urdaneta del estado Lara, y también las cabeceras del río Tocuyo, hasta los valles de Quíbor. Eran indios enanos. Es más, citamos el libro Historia Indiana, donde dice: los más grandes tenían 5 palmos de altura, y muchos no tenían más de 4. Sin embargo, estaban bien hechos y bien proporcionados. 5 palmos, es decir, 1 metro y 5 centímetros. Esa cultura de los Ayamanes se redescubrió en Quíbor, donde quedan sus cementerios. Una singular cultura venezolana que debe influir todavía en mucha gente. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.